Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este espacio, a nuestro espacio, el espacio cultural Memoria del Fuego. Bueno, contarles brevemente, este es un espacio de intervención política y cultural impulsado por los compañeros y compañeras de Socialismo Libertario que estamos trabajando acá en la zona, conjuntamente con otros compañeros que se han sumado a este proyecto. Y bueno, hemos arrancado hace muy poquito, en realidad estamos poniendo el lugar en condiciones, que bueno, requirió mucho trabajo y requiere mucho trabajo, que lo estamos haciendo con bastante esfuerzo, y hemos iniciado con una actividad que es de apoyo escolar, primaria y secundaria, que ya viene funcionando los días martes, jueves y sábados, con una concurrencia importante de chicos de la zona. Estamos también proyectando con bastantes posibilidades un bachillerato popular para iniciar el año que viene. En estos proyectos, digamos, están participando, bueno, estos compañeros también que son de distintos terciarios de la zona, también de capital, como el Joaquín de González, de la UBA. Así que bueno, esto por un lado como actividad de intervención en el barrio, al mismo tiempo que hemos participado, digamos, también lo consideramos importante, de las movilizaciones que se han realizado por el conflicto en Soldati, y también como espacio cultural hemos participado del Encuentro Nacional de la COMPA, la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina, que se realizó el fin de semana pasado. Bueno, esta actividad, digamos, es también una ocasión justamente para presentarles este espacio, y es también una primera actividad de lo que vendría a ser una cita mensual que queremos tener, un encuentro mensual de discusión, de debate, de puesta en conocimiento y discusión de distintas experiencias revolucionarias, de militantes, también de temas de actualidad. En este caso es una charla que vamos a hacer en torno a qué fue la Revolución Mexicana, al cumplirse un centenario de ella, y contamos con la presencia, bueno, de José Luis Farías, que está al lado mío, que es un compañero de Socialismo Libertario, autor de este cuaderno que hemos editado como Ediciones de la Minga, dedicado al tema, que también está acá a la venta, y de Manuel Martínez, que es también un compañero de Socialismo Libertario, responsable de Ediciones de la Minga. Teniendo en cuenta lo que pasó en Soldati, a nosotros nos parecía importante vincular, digamos, no mecánicamente, pero digamos, buscándose una reflexión actual de esta revolución de nuestra América, y también hacer poner en debate, digamos, la cuestión de la tierra y de la vivienda con la actualidad que tiene hoy y con la actualidad, digamos, que ha aparecido a partir del conflicto en Soldati. Es un conflicto en el cual, bueno, vuelvo a repetir, nosotros hemos participado y ha participado de manera importante también la COMPA a través de también del Frente Popular de Santillán, que integra también esta coordinadora y que tiene un referente en la zona del conflicto que ha jugado un rol importante. De paso también menciono que está nos alegra también la presencia de un compañero del Frente Popular de Santillán, Sergio, que es un militante de acá de la zona. Así que bueno, es una primera actividad que hacemos como espacio en la cual empezamos a encontrarnos, ¿no?, y a vincularnos. Así que bueno, bienvenido también especialmente al compañero. Y bueno, para empezar, digamos, le doy la palabra a Manuel, que va a empezar, digamos, en relación a la Revolución Mexicana, pero también en particular sobre el conflicto en Soldati. Buenas tardes. Es una mezcla un poco difícil, la verdad, porque evidentemente estamos en una coyuntura complicada y habíamos pensado hacer esta charla sobre la Revolución Mexicana y nos parecía no nos parecía bueno saltar, digamos, la coyuntura como si nada pasara y hablar simplemente de la Revolución Mexicana, casi como que es muy importante, desde luego, por las lecciones que entrega, las particularidades que tiene como revolución, etcétera, pero estamos en un momento también en el cual en el país hay mucha discusión política, hay elementos de crisis, hay dudas en mucha gente, y bueno, es necesario hacer una breve reflexión también al respecto, ¿no? Es decir, creo que los acontecimientos de Soldati han puesto en evidencia, así como otras ocupaciones de terreno o de tierras, han puesto en evidencia, digamos, el problema estructural, habitacional de la ciudad de Buenos Aires, particularmente de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, donde están los más altos índices de pobreza y de vida marginal. Siendo esto así, todo el mundo lo está discutiendo, todo el mundo apela a las estadísticas, cuántos miles de viviendas faltan, las condiciones en las que viven quienes ocuparon el parque indoamericano y que actualmente son inquilinos dentro de una villa, o sea que hay algún habitante de una villa que tiene una casa y le alquila una pieza o un pedazo de pieza a esta gente que está necesitando realmente resolver un problema elemental, que es el problema de la vivienda, que además trabajan también en condiciones bastante precarias. Entonces, eso se ha puesto en evidencia. Eso se ha puesto en evidencia, todo el mundo lo discute, los medios se encargan de mostrar una y otra vez una serie de aspectos relacionados con esta cuestión. Había una polarización política entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Se pasaron tirando la pelota durante varios días, acusándose mutuamente de tener responsabilidades. Finalmente, obviamente, el plan que propuso el gobierno nacional hizo que la cosa más o menos entrara en una calma relativa. Y bueno, Macri, que estaba con la línea de desalojar, con la línea de denme la policía que yo los desalojo, cuando ya había 3 muertos, y además, mientras los medios inflaban de una manera increíble los acontecimientos, por ejemplo, el famoso cuarto muerto, ¿no?, que se televisa, aunque no se televisa al momento del fusilamiento, pero se televisa una y otra vez, y se repite una y otra vez que hay un cuarto muerto, que los llamados vecinos, entre comillas, atacaron la ambulancia, lo sacaron de la ambulancia y lo mataron en el piso. Al final, este hombre se fue a la casa de un amigo. Pero han hecho una campaña impresionante, o sea, es parte de toda esta crisis, de esta polarización. O sea, en el sentido de que, bueno, estando en un año, estaban en vísperas de un año electoral, evidentemente este tipo de discusiones, problemas se van a presentar una y otra vez. Es parte del juego sucio de la política burguesa. Bueno, el problema que a nosotros nos interesa resaltar y sobre el cual nos queremos detener va más allá de todas estas cuestiones estructurales que son reales, y van también más allá de la pugna política o de la lucha entre las dos, digamos, el gobierno por un lado, el gobierno nacional y el gobierno nacional. Nosotros nos interesa resaltar el problema del racismo y la xenofobia de manera particular, y nos interesa entrar en una discusión que la queremos hacer y la vamos a seguir haciendo, que tiene que ver con la cuestión de la subjetividad, que tiene que ver con la disposición de nuestra gente, de nuestros hermanos y hermanas, de nuestros compañeros y compañeras, con la disposición a entender, comprender cuál debería ser una relación correcta o una relación, la mejor relación entre los pueblos latinoamericanos. Así llamamos. En la noche del plenario de la COMPA, las sociales, en el momento del acto final, se cantaba una canción, un cantito que uno de sus versos decía: por una Latinoamérica sin fronteras. Y venía muy a propósito, ¿no?, porque efectivamente nosotros estamos por una Latinoamérica sin fronteras, claramente. Estamos en contra no de las fronteras nacionales de manera abstracta en general, sino concretamente estamos por una Latinoamérica sin fronteras. Es decir, porque para nosotros, bolivianos, paraguayos, peruanos, o argentinos, o lo que sea, somos todos lo mismo. Y ese es el punto que hay que agarrar, porque si nosotros queremos tener una perspectiva de liberación y no logramos este posicionamiento, siempre vamos a tener un obstáculo, siempre nos vamos a detener ante cierto nacionalismo, ante la insistencia de la diferencia, ante la separación entre unos y otros por el color de la piel, por el estilo de vida, por las costumbres, e incluso desde posiciones progresistas, porque no es progresista igual antirracista, no es así. Y también desde posiciones de izquierda. Yo dije en el plenario de la COMPA que en la Argentina había una izquierda blanca, que se delató un problema, porque no porque sea blanca en el sentido de su color de piel, sino es una izquierda blanca como piensa con los patrones de Occidente, piensa con los patrones europeos occidentales, tiene una concepción de la revolución que es europeo-occidental, una concepción del partido, ¿no? Entonces, es una forma de actuar. Entonces, ahora, claro, ahora han descubierto que sí, tienen que algo tienen que decir, ya sea de los pueblos originarios, porque aunque eso no está en las Biblias de la izquierda, o sea, o algo tienen que decir, aparte también de los hermanos y hermanas bolivianos, que están siendo precisamente atacados en este momento. Eso lo han descubierto ahora. Igual les digo, en la reunión preparatoria de la marcha del lunes, la marcha por el 20 de diciembre, ¿no? El aniversario del 20 de diciembre. Bueno, esas reuniones son surrealistas. Por ejemplo, hubo una intervención del chino Herling del MAS. A mí me da vergüenza ajena porque nosotros provenimos del MAS, muchos de nosotros. Y la intervención que hizo fue, bueno, el hecho que el gobierno haya anunciado un plan de vivienda y que el parque indoamericano haya sido desalojado inmediatamente, demuestra que los ocupas no son el sujeto social. Y que la clase obrera sigue siendo el único sujeto social, etc. Una cosa increíble, en una reunión preparatoria de una marcha. ¿Cómo habrá sido de ridícula la cosa que el PTS, que es el partido más obrero y obrerista, salió a responderle? Porque lo que estaba diciendo era algo absolutamente insoportable. Pero bueno, por eso digo, hay formas de pensar que están presentes y que atraviesan a la sociedad. El discurso de Macri, que es un discurso xenófobo, ¿no? O sea, inmigración descontrolada, o sea, xenofobia es rechazo al extranjero, y también es un discurso racista, ¿no? Porque lo que ellos han hecho ha sido mostrar, ¿no?, que los ocupas son bolivianos son, o inmigrantes de segunda calidad, ¿no?, de segunda categoría. Hay una periodista, una movilera de Radio Mitre, que está siendo denunciada por Linares a raíz de un comentario de este tipo. Entonces, Macri y toda su gente y los medios lanzan esta campaña porque saben que hay una base social. No es que chocan contra la sociedad argentina democrática. Saben que hay un avance social, por eso insisto en esta discusión muy importante, y tiene que ver también con la Revolución Mexicana en un sentido, porque acá nuestro mexicanólogo José Luis ha escrito y además ha estudiado casualmente el hecho de que la Revolución Mexicana muestra una multiplicidad de sujetos y muestra el protagonismo indígena, y también muestra las contradicciones que había entre la lucha de los indígenas por la tierra y de los caudillos mestizos o blancos, que su interés era organizar el Estado, ¿no? Y los colocaban en un segundo plano, digamos, ¿no?, a los indios. Bueno, compren el folleto y van a poder ver ahí algunas apreciaciones que hacemos al respecto. Pero entonces estaba diciendo que el discurso de Macri tiene una base social real. Una base social real, que no solo es la burguesía, no solo es la recoleta, sino también los sectores populares. No hablemos ya de los taxistas, porque bueno, un compañero nuestro que tiene un taxi, se fue a su casa, metió el coche en el garaje, se encerró porque estuvo trabajando el fin de semana, y dice que en cada una de las paradas donde se juntan, que es una cosa habitual, ¿no?, del gremio, en paradas donde se juntan a tomar café y hablar no sé de qué, eran asambleas de fachos. Cada parada era una asamblea de fachos. Entonces, donde se discutía cómo vamos a, qué hacemos con los bolitas, cómo los reventamos, esto, el otro, lo demás. Es decir, hay una base social real, no es algo que venga solo desde arriba. Y ese es un problema enorme, es un problema enorme, porque es un problema subjetivo, es un problema cultural, es también un problema político. Es un problema enorme. Bueno, ya, nosotros tenemos que buscar una relación con ese problema y tenemos que desarrollar una batalla frontal contra las actitudes racistas y xenófobas. Frontal. No puede haber concesiones en ese sentido. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos que partir de la idea de que bolivianos, peruanos, argentinos, brasileños, uruguayos, lo que quieran, todos somos lo mismo. Aunque no somos, efectivamente, ¿no? Pero bueno, somos parte de lo que se llama la patria grande latinoamericana. Y queremos una Latinoamérica sin fronteras. ¿No? No necesitamos una identificación. Y además, la identificación tiene que ver también con los estados nacionales, que fueron creados en el siglo XIX. ¿No? Porque si no, el boliviano que está del otro lado de la Quiaca, ¿qué diferencia tiene del jujeño? ¿No? O el salteño, que habla quechua. O sea, la diferencia está en que hay una frontera en el medio, o sea, que se creó un estado, ¿no? O los mapuches del sur argentino y del sur chileno, ¿no? Lo mismo. Así como los mayas, acá se han inspirado, ¿no?, en la mitología maya, los mayas de Centroamérica, que están en Guatemala, están en Belice, están en México, están en esos cuatro o cinco países centroamericanos, como mínimo. Entonces, este problema de la diferencia y este problema que se acentúa la xenofobia parte de una identificación con los estados nacionales, que es a su vez una identificación reaccionaria. Una cosa es la lucha contra el imperialismo, donde en periodos de lucha contra el imperialismo hubo afirmaciones de los estados nacionales también, y otra cosa muy diferente es la lucha entre hermanos, la marginación, el desprecio, el odio, la violencia. Una compañera nuestra que es profesora en el Bajo Flores, y que ahora no está, porque casualmente está en una asamblea acá en la Plaza de los Peores. Ese día, o al día siguiente, tenía que tomar examen. Y la única alumna que iba a dar examen era una boliviana de la villa. Había atención, ¿no? Y entonces la compañera nuestra llega hasta la escuela, espera, no viene, y la piba llama por teléfono, llorando, desesperada, y dice: mire, no voy a ir a dar examen porque apenas salgo de mi casa, en la villa me dicen de todo, me insultan de la peor manera y me quieren pegar. Es decir, una utilización, ¿se entiende? Hay elementos que están todos entremezclados, porque ha habido gente que fue impulsada a propósito para desarrollar acciones violentas contra la ocupación, matones, punteros, gente de la burocracia sindical, etcétera, dentro de las villas también, pero toda esa gente, que digamos serían además los que encargados de organizar las acciones violentas contra las ocupaciones, finalmente logran tener un apoyo, finalmente logran incluso mover gente real con el sentimiento anti boliviano, anti-paraguayo, etcétera, etcétera. Entonces es importante esto, porque además hay otra cosa, ya Barcelona en su tapa parece que lo están señalando mejor, porque en realidad están haciendo un chiste que puede ser visto de una u otra manera, pero están planteando un problema real que también fue planteado en Italia, por ejemplo, por la organización Todo Cambia. La organización Todo Cambia es una organización de inmigrantes, que lo dirige una compañera peruana. Y una de sus propuestas es por una huelga general de los inmigrantes, que es una consigna así que se tira como línea, digamos, como orientación. que Barcelona de alguna manera también lo está planteando, es decir, no voy más al taller de costura, no voy más a limpiarte tu baño, ni a cambiar los pañales de tu bebé, ni a barrer tu departamento, ni a cocinarte, ni voy a la verdulería, ni hago la feria, una huelga general de inmigrantes. Es interesante la idea, porque eso permitiría ver, efectivamente, que todos estos que son condenados, atacados, vejados, insultados, resulta que al final cumplen una función social fundamental. Una función social clave. No es que vienen a ensuciar la limpia Buenos Aires, o vienen, no. Son los que están en los talleres de costura de la esposa de Macri. Son las empleadas del servicio doméstico que están en miles y miles de casas y departamentos de la capital. Eso. En las ferias barriales. Yo estuve hoy en la feria de mi barrio. En la construcción. Y en la construcción, no hablé, en la construcción, paraguayos y bolivianos, cantidades enormes. Porque además les pagan diferente. Y en la propia UOCRA tienen problemas. Porque son despreciados por la burocracia y son atacados permanentemente por la burocracia de Martínez. Entonces, es una idea interesante. Habría que ver cómo plantearlo, cómo abrir una discusión en este sentido. Porque también es cierto que la mafia y la corrupción están metidas en la inmigración. Eso también es cierto. O sea, en la villa 31 o en la villa 1114 es muy visible, o sea, hay mafiosos, punteros, bolivianos, paraguayos, narcos peruanos, lamentablemente reciclados de Sendero Luminoso. Es una cosa increíble, pero es así. O sea, no es que estamos hablando nosotros de que no, el inmigrante por ser inmigrante es una cosa, no es así, sino estamos hablando de una actitud social, de una actitud que vaya más allá, porque hay un discurso paternalista también. O sea, el discurso paternalista de la integración, no, a ver cómo los integramos o no sé qué hacemos, y esas cosas no funcionan. O sea, solamente puede pensarse en un cambio si hay efectivamente una especie de revolución cultural o algo por el estilo, y si la izquierda o las organizaciones populares en particular toman esta cuestión como un problema central. Creo que es eso. Hay que pensarlo bien, hay que actuar, y no detenerse solamente en los análisis estructurales, económicos estructurales, sino pensar y actuar de manera contundente, teniendo en cuenta, digamos, la situación actual más de conjunto. En la marcha que se hizo contra la represión y por la vivienda, uno de los oradores de la marcha fue el compañero Diosnel, del Frente Popular de Dios Andrián, de Villa Soldati, que actuaba in situ, y que estuvo desde el primer momento ahí, en la movilización. Y su discurso fue un discurso en este sentido, en el sentido de esta intervención. Es decir, muy importante, porque es un discurso que empieza a plantear el problema del racismo y la xenofobia, y empieza a plantear la necesidad de responder al racismo desde el movimiento popular, desde el campo popular. Y responder significa no solamente responder a la derecha, responder a la burguesía, sino también significa cómo organizaciones que se proponen una transformación social, se proponen la revolución, se proponen el socialismo, dan una batalla subjetiva en el propio campo popular, en los barrios populares, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio. Es una batalla propia, para ir en contra o para modificar esta, esta situación. Sobre eso se puede estar hablando un montón de tiempo, porque la Argentina es un país muy complicado, que viene de otra inmigración, que ahora hemos descubierto que la inmigración del siglo XIX era de primera categoría. Y ahí está otra inmigración, ah, pero esos son otro tipo de inmigrantes, son unos vagos, son negros, apestan, etcétera, etcétera. Que es parte de esto, ¿no? Porque a su vez cuando vinieron aquellos otros, la oligarquía criolla, los despreciaban también. Y más cuando descubrieron que ahí vino el veneno del anarquismo y del socialismo, entonces dijeron, bueno, estos, ¿no? Las famosas leyes de residencia que expulsaban un montón de inmigrantes. En ese momento era otra la situación. Ahora no hay ley de residencia, hay inmigración descontrolada, enhorabuena. Enhorabuena, es un fenómeno que no se puede parar, porque además es un fenómeno mundial, no es una enfermedad de Buenos Aires. No es un mal que tiene la Argentina, es un fenómeno mundial, no se lo puede parar. En todas partes hay flujos migratorios norte, norte, sur, norte, norte, sur, este, oeste, etcétera. Vean por donde vean. En Italia es un problema inmenso, en Francia es un problema cada vez mayor. Porque ahora, el otro día decía, no sé quién dijo que ya no se puede caminar por París porque a cada rato aparecen los musulmanes y como a cierta hora tienen que rezar las 5 oraciones obligatorias. Entonces resulta que en la París, que es la capital de la cultura occidental, hay musulmanes rezando en las calles. O sea, es un fenómeno que no se puede parar, eso es así, está por todos lados. Entonces, y que tiene que ver con la inmensa crisis del capitalismo, tiene que ver con la inmensa crisis en particular para la juventud, la crisis de este sistema que no le da salida. Entonces la gente busca ir a otro lugar a ver de qué manera puede vivir mejor. Eso es lo que está buscando. Y el racista, el xenófobo, le dice, no, no vengas acá a quitarnos esto, andate a volver a tu país, no vengas acá a quitarnos esto, o si venís acá te vamos a pasar, te vamos a reventar. Si querés tomar una tierra, te vamos a matar. Los tres muertos, un paraguayo, dos bolivianos. Los tres muertos, un paraguayo y dos bolivianos. Y unas semanas atrás, los hermanos Con en Formosa. Es para rentarlo, ¿no? El gobierno obviamente mira para otro lado con el tema de los Con. Y con esto otro, también. O sea, han creado un Ministerio de Seguridad, supuestamente van a purgar a la policía, van a cambiar las normas, el funcionamiento, etcétera, etcétera, pero hasta el día de hoy, increíblemente, se está discutiendo quién mató a estos tres en Villa Durante. Se ha llegado a aceptar, esta mañana ya habían aceptado que uno de ellos, el primero, posiblemente sea una bala de la Federal. Pero los otros dos aseguran que no. Es decir, seguramente van a tener que encontrar alguna salida a esta cuestión. Por los otros dos, ¿quién los mató? ¿No? Fueron los matones, fueron gente de la burocracia, o sea, ese famoso Barra Brava que estaba con la pistola de juguete. Él declaró que la pistola era de juguete. Es medio raro que vos vayas a una, ¿no? A una, a echar a los ocupas y saques una pistola de juguete, ¿no? No tiene ni pie ni cabeza, porque además sería muy poco vivo, porque si me descubren que la pistola es de juguete me van a masacrar. Pero bueno, y ese es gente toda ligada a la burocracia también, a la burocracia del SUTECBA, que es el Sindicato de Trabajadores Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, que a su vez está ligada al macrismo. Eso sí. Entonces, nosotros podemos seguir discutiendo, exigir efectivamente el cese de la represión, exigir el derecho a la vivienda y demás. No sabemos bien en qué va a consistir este famoso plan de vivienda, nadie sabe. Solamente hubo un anuncio y punto. Después veremos cómo se concreta. Se puede seguramente hacer lineamientos políticos distintos, pero el problema central que hay que ir hasta el fondo de la cuestión es el problema del racismo y la xenofobia, y la necesidad de combatirlo en todos los planos. Bueno, yo quería decir solamente esto. En nuestra página web mañana va a estar levantada una nota con esta idea, planteando también la posibilidad de que, bueno, de abrir esta discusión. Hay también otra nota del compañero Guillermo Sieta, que plantea el retorno de la teoría de los dos demonios, también interesante para discutir. Bueno, así que paso la palabra a José Luis, que, como ya dije, es nuestro mexicanólogo. Hace años que se hacía la Revolución Mexicana. O sea, ahora en noviembre se cumplieron 100 años de la Revolución Mexicana. Hace 99 que se estudian. Casi desde el primer día. Igual el estudio tuvo su flujo y reflujo. No, antes que nada, quería expresar mi felicidad de estar acá en este lugar. Digo porque, seguramente muchos no saben, pero bueno, yo he militado mucho tiempo acá en la zona, ahí con Daniel, con Lili, y bueno, hace tiempo, y bueno, siempre tuvimos el berretín ese de abrir algún día un lugar, y bueno, se dio, por fin. Yo hace un tiempo que no estoy en el círculo de la matanza, pero se dio y bueno, quería expresar mi alegría. Ahí está la mesita todavía, que quedó de recuerdo de mi estadía en el círculo, que me han devuelto, pero bueno. Pero bueno, así que, no, quería un poco, a veces, cuando va a una charla y escucha al que está dando la charla, por ahí no es común que comente por qué habla de ese tema, ¿no? Por qué se le dio por meterse a estudiar o a involucrarse con el tema. ¿Por qué la Revolución Mexicana, no? ¿Por qué dentro de lo que es la tradición de izquierda acá en Argentina, por qué uno se tiene que interesar con la Revolución Mexicana, ¿no? Porque, hablando en términos concretos, el proceso que se abrió en 1910, de alguna manera, dentro del espectro de la izquierda, quedó obnubilado, obviamente, porque se dio antes de la Gran Revolución Rusa, que obviamente, no estoy hablando en el espectro de la Revolución Rusa, pero quedó siendo que es una experiencia concreta en este continente, ¿no? Con una variedad y una diversidad enorme de protagonistas, de alguna manera no fue tomado como un punto de referencia para pensar como lo que es una revolución en un sentido concreto en este continente. De alguna manera, la Revolución Mexicana se da particularmente en un país también con una historia muy particular, porque de hecho el mismo proceso de independencia en 1810 tuvo un carácter particular que se expresó de una manera con una connotación muy fuertemente social, de lucha a la reivindicación de los pueblos indígenas por la tierra. Y por eso fue aplastado ese proceso. Digo, diferente a lo que fue los procesos de lucha por la independencia en otros países o en otras regiones de América Latina. Pero bueno, más allá de eso, la Revolución Mexicana de alguna manera marca fuertemente eso que planteamos en el título del material, ¿no? Esta expresión multiforme de lo que es un proceso de lucha, un proceso de revolución. Pero bueno, primero, digo, de alguna manera quería entrar en un terreno que es dónde se da la revolución, ¿no? Porque la revolución no es no tiene una existencia abstracta, se da en determinado momento y en determinado contexto social. Y nos lleva a una pregunta de qué era México, ¿no? ¿Qué era México llegado del 1910? Pero, México estuvo gobernado durante 30 años, más de 30 años, por un régimen encabezado por Porfirio Díaz, ¿no? Que de alguna manera era una expresión del momento que estaba atravesando la sociedad mexicana de incorporación al mercado internacional, momento de inicial desarrollo, ¿no?, económico, y que expresaba de alguna manera un equilibrio entre el capital extranjero, el poder terrateniente y un inicial desarrollo de una burguesía inicial, de alguna manera de una burguesía industrialista, un proceso también de urbanización acompañado por un desarrollo de la pequeña burguesía, de una clase media, pero por sobre todas las cosas el régimen que dura 30 años da lugar a uno de los procesos más formidables de expropiación de tierras comunales. Digo, justamente la incorporación al mercado internacional plantea la necesidad de una comercialización de las tierras del común, de los pueblos, y entonces se empieza a desarrollar la necesidad de abrirse ese mercado y empieza un proceso que dura apenas 2 décadas, pero muy concentrado de concentración de tierra y de expropiación de las tierras comunales. Uno piensa, ¿no?, porque, por ejemplo, en Europa todo ese proceso de expropiación de tierras campesinas duró quizá un poco más de un siglo y no generó lo que generó, por ejemplo, en la sociedad mexicana. Imagínense un proceso que dura, que se concentra en el tiempo, las consecuencias que trae también la subjetividad, ¿no?, en la subjetividad de los campesinos. Un proceso que se da acompañado de una fuerte centralización del Estado. Justamente en la conciencia de los aldeanos, de las comunidades, quedó totalmente asociado de alguna manera esa sociedad, ¿no?, ese apadrinazgo entre el Estado y el poder terrateniente. Ahora, tuvo distintas consecuencias. Por un lado, la disolución de las comunidades, como en el norte, donde las poblaciones campesinas quedaron acasilladas, digamos, encerradas en las grandes haciendas, o por ejemplo en la zona del centro sur, donde el proceso de expropiación no logró de alguna manera dislocar las comunidades, justamente porque la actividad era estacional, entonces no lograron disolver los lazos comunitarios. De alguna manera eso se va a dar en Morelos y de alguna manera explica el por qué la solidaridad del movimiento campesino del sur, ¿no?, o sea, el zapatismo, tiene una connotación más comunitaria que salarial, ¿no? Los campesinos no es que salen a reclamar por un salario más justo, no salen como trabajadores del campo, sino que salen justamente como aldeanos, como una comunidad que se ve sojuzgada por el proceso de avance terrateniente. Y Ahora, eso se da en un marco también de, ¿no?, de una ideología. Porque si bien el régimen de Porfirio Díaz es claramente una dictadura, no está exento de la idea del progreso, ¿no? Pero es un progreso también racista, ¿no? En el sentido de que es un progreso que se debe imponer a una sociedad sumergida en el atraso, una sociedad india y mestiza, que necesita de alguna manera entrar en las vías de desarrollo. El proceso entonces de expropiación dio lugar a la construcción de latifundios enormes. De hecho, bueno, para 1910 el 77% de la población era rural. Ahora, de ese 77%, solamente el 1% de las familias, el 1% tenía el 85% de las tierras cultivables, de las tierras productivas. Así que podemos pensar el significado que tenía el avance del desarrollo del capitalismo en México, el avance del latifundio, sobre un avance concretamente sobre la supervivencia de los campesinos, contra la posibilidad de seguir viviendo y seguir produciendo la tierra. Hoy, Manuel, recién refiriéndose a lo que está sucediendo en Soldati, hacía un poco una relación, ¿no? Hoy no es la tierra en el sentido productivo, en el sentido de poder seguir produciéndola, sino es la tierra como forma de vivienda, ¿no? Hoy se plantea de alguna manera la tierra para vivir, sin hacer obviamente relaciones forzadas, pero es un poco para imaginar el panorama que se vivía en las comunidades campesinas. Había dicho también que el proceso de expropiación se da paralelamente a un proceso de centralización, de una injerencia cada vez más absoluta del Estado central sobre la vida local. Eso también va a agregar un componente importante en la revolución que estalla en 1910. Ahora, ese desarrollo, el desarrollo que se da en el terreno económico, empieza a generar, ¿no?, un sector social no diferenciado de los terratenientes, sino un sector diferenciado en el sentido de la actividad económica, pero no diferenciado política, ideológicamente, que es un sector que empieza a ver la necesidad de un recambio político, de un cambio en la representación política. Se le plantea ese problema. México es una sociedad que, a pesar de seguir siendo un híbrido en ese momento, es una sociedad que ha cambiado, que ha empezado a... donde se empieza a plantear la necesidad de un recambio en la forma de dominio. Y justamente se rompe dentro del bloque dominante, dentro de la clase dominante, el consenso en cómo dominar. Y en el material yo planteaba que en México no hay algo que sea parecido a la ley Sáenz Peña, ¿no?, que acá de alguna manera amplía las bases de consenso del Estado oligárquico. No lo hay. Y justamente esa dificultad, ese límite estructural que tiene el sistema político, es lo que va a plantear justamente una fricción, una ruptura dentro de la clase dominante y la aparición de un sector liderado por Francisco Madero, ¿no?, que hoy es recordado como el apóstol, el mártir de la democracia en México, que de alguna manera va a salir a plantear la necesidad de un recambio, de una ampliación en la base del consenso político. Y justamente el hecho de que Madero y su sector social abracen a la revolución, ¿no?, que convoquen bajo el plan de San Luis de Potosí, ¿no?, que tiene fecha y horario para empezar la revolución, algo muy, muy gracioso, justamente va a tener que ver con esto, no con las cualidades revolucionarias de ese sector de la burguesía, sino justamente con esa, con, relacionado con esta imposibilidad estructural. Pero para hacerlo, este sector justamente ve la necesidad de incorporar o de hacer un llamado a las masas rurales, porque justamente el problema agrario, el problema de la concentración de tierras, planteó justamente la politización de la cuestión agraria. Y era necesario incorporar a las masas para derrotar militarmente al régimen de Porfirio Díaz. Era necesario contemplar mínimamente, aunque sea en ese plan de San Luis de Potosí, que es plenamente político, plenamente reformista en un sentido político solamente de término, contemplar en un pequeño artículo la posibilidad o la necesidad de devolver las tierras a los campesinos que habían sido expropiados ilegalmente. Ese solo artículo, que es una pequeña parte del plan de San Luis de Potosí, es lo que va a dar la entrada a lo que nosotros denominamos la multiformidad de la revolución. Justamente abre la fase y combina en la fase justamente la revolución política con la revolución social, con el inicio de la revolución social. De hecho, la revolución, cuando empieza, después de ese 20 de noviembre, por ejemplo, en los centros urbanos fracasa, tiene poco nivel de acatamiento, por decirlo de una manera. Y donde se extiende justamente es en el campo, en la lucha de las rancherías, contra la expropiación. Empiezan a quemarse cárceles, edificios municipales se queman impuestos, papeles de que exigen impuestos, se liberan a los presos. Hay un proceso que estalla y que va a durar 10 años. 10 años en la historia de este país. Es de alguna manera un proceso multiforme, porque no solamente está la reivindicación de la tierra, está también la reivindicación de los pueblos originarios, como también una reivindicación cultural, por ejemplo, de los pueblos yaquis, reivindicando su tierra, pero también su forma de vida, reivindicando la vida local de la patria chica, por decirlo de una manera, en confrontación con el Estado cada vez más centralizado. Ahora, justamente con la irrupción de la revolución en un sentido social, hay una gran contradicción, porque se plantea una cuestión. Primero, la necesidad de un sector de la clase dominante de parar la revolución en una salida política, y por otro lado la necesidad de seguir continuando la revolución hasta que se cumpla ese artículo 3, ¿no?, de devolución de las tierras. Esa es la contradicción que se empieza a marcar, que se hace cada vez más fuerte y que deja a Madero aislado entre la revolución social y la reacción que busca volver de alguna manera a la sociedad anhelada de que había garantizado Porfirio Díaz. Pero ya, bueno, no había vuelta atrás. Porfirio Díaz había sido derrotado militarmente y se exilió en Francia, y dicen, no sé si será cierto, pero que cuando toma el Dipilanga, que es un barco que lo lleva a Francia, dice: Madero no sabe las fuerzas que ha desatado. Ha desatado a un león y no lo va a poder dominar, ¿no? De alguna manera, esa frase resume la dinámica que adquiere la revolución en ese momento. Porque, por ejemplo, lo más conocido acá, lo que más que conocemos en la historia, es el movimiento zapatista en el centro sur de México. Es un es un estado muy pequeño, está al sur del DF, del Distrito Federal. Morelos. Está muy pegado al DF, pero es muy pequeño. Pero el zapatismo, de alguna manera, es el epifenómeno, es el epicentro de la revuelta campesina, que se expresa de distintas maneras en San Luis de Potosí, en Culiacán, en Michoacán, en Oaxaca, también en Chiapas, mínimamente, con revueltas muy, muy rabiosas, que se apagan enseguida. Pero la distinción que tiene Morelos es que la autonomía política que toma el movimiento zapatista se debe justamente a la pervivencia de las estructuras comunales, ¿no? La estructura comunal por la cual se puede garantizar un ejército que obedece a las ligas de los municipios de Morelos, y que puede garantizar un programa, el plan de Ayala. Justamente cuando Madero no cumple con la promesa de la devolución de la tierra, el movimiento de Zapata levanta el plan de Ayala, y es un plan que contempla la devolución de la tierra y que contempla también la autonomía de los campesinos. Pero no es muy radical. No es que se plantea la expropiación de todos los hacendados, sino de las tierras comunales, porque justamente lo que estaba en discusión para los campesinos era la pérdida de ese viejo mundo, de ese viejo equilibrio que se había perdido. No se ponía en cuestión la existencia misma de las haciendas, porque era una institución que existía desde el poder colonial, y que había convivido con lo que se llamaban los pueblos indios. Pero justamente la dinámica propia de la lucha revolucionaria va generando cada vez una radicalización en esa reforma agraria, y va generando también una pérdida de legitimidad, de la misma estructura de la hacienda. Como decía recién, Madero, que es elegido democráticamente, queda igualmente aislado, ¿no?, entre la reacción y la revolución social. Pero acá hay un tema con respecto, surge una pregunta, bueno, ¿qué significaba la democracia para los pueblos, ¿no?, para los pueblos campesinos? No tenía un gran significado concreto, porque no dejaba de ser un régimen formal que no les aseguraba el acceso a la tierra, al agua, la autonomía tampoco. Entonces ese régimen formal empieza a resquebrajarse de alguna manera. El edificio de ese Estado liberal que quiere construir Madero se resquebraja, y se resquebraja justamente porque por la irrupción campesina, porque no puede controlar la irrupción campesina, y porque cada vez necesita vincularse más al aparato del Ejército Federal, que no había sido disuelto. Y justamente esa confianza que lo lleva de alguna manera, esa confianza en el Ejército que lo lleva a reprimir la revolución social, es la que lo va a dejar encerrado a merced del Ejército Federal, y en consecuencia va a terminar siendo derrocado por el general Huerta. De alguna manera aquí se cierra una fase de la revolución, una fase que de alguna manera marcada por la esperanza de un sector de la clase media y la burguesía, ¿no?, en un recambio político. Y empieza otra fase que tiene que ver justamente con la guerra contra la dictadura de Huerta, y es una fase ascendente de la revolución y una fase ascendente también de la guerra civil. La dictadura de Huerta, bueno, fue bienvenida por la embajada estadounidense, por la iglesia, por los terratenientes, que en algún momento pensaban que iban a poder hacer retroceder la rueda, ¿no? De volver otra vez a ese régimen anhelado, el régimen de oro de Porfirio Díaz. Y el único gobernador que se levanta contra la dictadura de Huerta es Venustiano Carranza. Venustiano Carranza era gobernador de Coahuila, un estado del norte de México, y se pone a la cabeza de la lucha contra la dictadura, no por sus cualidades revolucionarias, sino justamente porque en su estado la revolución desde abajo había sido de alguna manera controlada y tenía una capacidad de ordenamiento político que le daba un cierto aire como para poder levantarse contra la dictadura y arrastrar a un sector de las masas populares, y logra de alguna manera la centralización del esfuerzo militar contra la dictadura de Huerta, haciendo girar alrededor a Obregón, un caudillo de Sonora, una gran figura política y militar, a Villa, que ya de alguna manera venía teniendo un protagonismo durante la revolución convocada por Madero, y relativamente a Zapata. Los campesinos del sur, ¿no? del movimiento zapatista, de alguna manera adhieren al plan de Guadalupe, ese plan contra la dictadura de Huerta, porque les da una identidad nacional, ¿no? Una identidad nacional para llevar adelante su plan de Ayala, para poder seguir reivindicando el plan de la reforma agraria. Y esa centralización que se hace en el terreno político-militar es un éxito, porque logra derrotar en julio de 1914, se derrota a la dictadura. Inclusive la dictadura quedó muy muy debilitada porque hubo en el medio también una incursión de Estados Unidos, ¿no? Quedó totalmente aislada, porque Estados Unidos empezó a distanciarse de la dictadura, porque pensaba que la posibilidad de defender los intereses del capital estadounidense tenía que ver más con la posibilidad de cerrar la revolución, pero con un régimen consensuado y democrático. Entonces cae la dictadura y se abre uno de los procesos, se abre el momento más elevado de la revolución, el momento más álgido, si se quiere, donde se expresa más el poderío de los ejércitos campesinos que llegan al centro del poder del país, llegan a México, a la ciudad, llegan los campesinos de Villa, el movimiento de Villa, llegan al movimiento de Zapata y toman la ciudad, y es ahí, en ese momento, donde se rompe ese pacto, ¿no? Entre este sector del constitucionalismo, que es liderado por Carranza, seguido por Obregón, y el ala popular de la revolución, que es Villa y Zapata. No se logra establecer un consenso de cómo se va a generar el poder político en el país, y se establece una ruptura. Y es una oportunidad que se abre justamente para el sector popular, que genera una popularidad inclusive dentro de sectores de la clase media, radicalizados, que se habían embarcado en la causa constitucionalista, sectores reformistas, de alguna manera, radicalizados, que se llaman jacobinos también en México. Pero en ese momento más elevado es donde se expresa más fuertemente la limitación del ala popular para construir las bases de un poder popular que confronte o que supere de alguna manera a la fracción burguesa del constitucionalismo. No se logra establecer, no, es el fracaso de establecer las bases de poder de alguna manera establecer alianzas fuertes con la clase obrera y con otros sectores también de la clase media. Y justamente cuando fracasa el organismo de la convención, que es el organismo que de alguna manera se elige para construir las bases de poder, es cuando Zapata se retira a Morelos, porque fracasa ese pacto inclusive entre Villa y Zapata, se disuelve ese sector, Zapata vuelve a Morelos con los campesinos y se polariza de alguna manera la revolución entre el villismo y el constitucionalismo. Ahora, acá entra un elemento complejo, porque muchas veces todo se tiende a reducir al análisis de clase, ¿no? Una confrontación marcada, blanco sobre negro, y en realidad entre el villismo y el carrancismo, ¿no? Entre el constitucionalismo, no hay grandes diferencias de clase. Ambos contienen sectores de clase media, obreros, campesinos, sectores propietarios. Los dos, de alguna manera, transversalmente contienen esos sectores en su movimiento. Pero la diferencia tajante que hay entre ambos movimientos es una diferencia cultural, de cultura política. Es donde ahí, esta diferencia es la que marca, de alguna manera, la posibilidad de hacer revivir la revolución social o de cerrarla. Porque justamente de lo que carece el ala popular de la revolución es de una cultura política a nivel nacional. Justamente lo que marca el límite es esa visión localista, caudillista, del poder político. A diferencia del sector que apoya Carranza, que claramente, estando en desventaja, con desventajas militares, tiene una visión política nacional, que entiende la política justamente como un arte que se extiende a todo el territorio nacional. Se retiran de México, solamente pueden controlar un sector muy pequeño de México, pero ese sector es el sector que les va a permitir alimentar el aparato militar para poder, de alguna manera, extenderse a nivel nacional. Esa es la diferencia marcada que hay entre Villa y Carranza. Y es una diferencia que va a costar la revolución, de alguna manera. Porque claramente la superioridad que se empieza a manifestar de las fuerzas constitucionalistas no es una superioridad solamente expresada en la técnica militar, sino en esa visión política de extenderse a nivel nacional, de extender alianzas con otros sectores sociales, como la alianza que generan con la clase obrera. Justamente genera una alianza con lo que era la Casa del Obrero Mundial, que había sido una organización de tendencia anarquista. Bueno, se generan los batallones rojos, los tristemente célebres batallones rojos, que van a ser utilizados para ir a atacar, para ir a combatir contra los campesinos de Morelos y contra el movimiento de Villa. Ese es el papel tristemente célebre que juega en ese momento la clase obrera. Y algunos plantean que bueno, era un problema de dirección, esa siempre es la mirada más clásica. Otros plantean, bueno, que justamente la clase obrera venía en una situación de extenuación, muy golpeada por la crisis económica desatada con la revolución, y que de alguna manera el constitucionalismo le significaba una salida para sus reivindicaciones. Pero hay otra que me convence un poco más, aunque me parece que es más compleja e interesante, que es que la clase obrera, siendo un sector de escaso desarrollo político en la revolución y de escaso desarrollo independiente, se sentía más atraída culturalmente por los sectores de la clase media y por la burguesía. Y de alguna manera se sentía más atraída por esa cultura que por la cultura de los campesinos indios, ¿no?, que marchaban bajo el estandarte de la Virgen de Guadalupe para luchar y combatir. Y bueno, justamente esta triste situación, por decirlo de una manera, de esta elección política de parte de la clase obrera, de este sector organizado de la clase obrera, la convierte en algún sentido en una clase social orgánica a la construcción de ese nuevo régimen, ese nuevo régimen centralizado. Ya en 1915 se derrota militarmente al ejército, a la división del norte de Pancho Villa, y bueno, después obviamente se va a extender la lucha, pero ya el ejército de Pancho Villa pierde todo poder político y pierde todo poderío militar, y entra en una fase más de guerrilla, de guerra de guerrilla, bueno, que lo va a llevar inclusive a invadir la frontera con Estados Unidos, ¿no? Va a entrar a un pueblo de Estados Unidos, va a hacer un desastre, una matanza. Y eso va a generar la incursión del ejército estadounidense en territorio mexicano. Pero bueno, eso de alguna manera va a generar después todo el mito popular, ¿no?, de Pancho Villa sacándole la frontera, va devolviendo la frontera mexicana, ¿no? Va a generar ese mito nacional de la revolución como una revolución contra el imperialismo yanqui, que es más que nada un mito más generado del régimen postrevolucionario que algo que realmente se desarrolló. Pero bueno, había dicho hace un rato que en el marco de esa polarización político-militar entre Carranza y Villa, el ejército zapatista se retira a Morelos. Se retira a Morelos y empieza la fase más conflictiva de la revolución. Y es medio paradójico, porque si bien empieza una fase más general de descenso de la revolución, en ese descenso hay una relativa construcción comunal en Morelos. Pero no olvidemos que Morelos es esto que decía yo, que es un pequeño estado en el centro de México. Empieza una fase de reparto de tierras, no sé, inclusive se expropian los ingenios, ya no se respetaba la hacienda. Era sin duda una revolución contra el progreso de los hacendados. Y si bien es como la idea, ¿no?, de volver al pasado, de retornar a ese equilibrio perdido, ya el campo de Morelos ya no era lo mismo, ya se había dado un salto hacia adelante, ya se había perdido inclusive ese respeto por el hacendado, inclusive se había ganado esa confianza en la construcción de la autonomía de gobierno de los campesinos. Y bueno, empieza un proceso de reparto de tierras, se empiezan a cultivar los viejos cultivos ancestrales, ¿no?, el maíz, el frijol, se empiezan a destruir los cultivos del azúcar que habían invadido Morelos, hoy sería la soja. Fue un proceso muy importante de retorno a esa vida comunal. Y se da esa reforma, se cuida mucho de que sea generada por los pueblos, porque también a Morelos se habían acercado un grupo enorme de técnicos agrimensores que se sintieron atraídos por el fenómeno de la revolución en Morelos, del reparto de tierras, y bueno, pensaron que Morelos era una posibilidad de poner en función sus conocimientos y ayudaron al reparto de tierras, pero siempre se puso en el centro de que las comunidades fueran las que de alguna manera las que hacían la división de las tierras, ¿no? Se mojonaban las tierras en base a los viejos límites que tradicionalmente tenían las haciendas, ¿no? Siguiendo, hay una anécdota que Zapata les dice a los agrimensores, usted está muy acostumbrado los capitalinos a hacer líneas rectas, pero acá las tierras se dividen siguiendo mojones, hacen zigzagueos, siguiendo los árboles, siguiendo los peñascos, y era justamente la reivindicación de seguir esa tradición. Bueno, se expropian las destilerías, justamente se había pensado que poner en función las destilerías y los ingenios para sacar un ingreso para las viudas de los revolucionarios. Así que es una vuelta de alguna manera a la vida con criterios civilistas, como dice Boma, que es un gran historiador que de alguna manera retrata esa experiencia en Morelos. Se trata de alguna manera, inclusive conscientemente, de que los asuntos militares no se entromezcan, no tengan intromisión en los asuntos civiles, que sea la comunidad la que dirige ese proceso, y en todo caso el ejército tiene que estar subordinado a esa liga de pueblos. Pero esa prosperidad y esa paz justamente dura lo que duró el aislamiento de Morelos, producto de la coyuntura entre la guerra de Villa y el constitucionalismo de Carranza. Dura eso. Y esto, bueno, de alguna manera es una experiencia concreta que echa por tierra muchas veces esas posturas teóricas, ¿no?, de las construcciones en las grietas, ¿no?, del sistema, esta absolutización de la particularidad. ¿Por qué? Porque si bien la revolución había desatado ese proceso social que puso en el centro las aspiraciones de los pueblos, también desató un proceso más englobador, más fuerte, que es el proceso de descentralización del Estado. Aquello que en algún momento Porfirio Díaz empezó, la revolución lo retomó y lo absolutizó. Y empiezan las incursiones militares contra la revolución en Morelos. Y empieza el desgaste de la revolución, que termina de alguna manera con el asesinato de Zapata en enero de 1919. Me quería detener un poquito con Zapata, porque por ahí el material lo tiene bastante presente, ¿no?, con la foto. Por ahí no fue la pretensión, pero es un personaje singular, porque Zapata proviene de una familia tradicional en Morelos, que había tenido renombre inclusive en la lucha contra la intervención francesa, contra la invasión francesa en 1860. Zapata no era un campesino pobre, era un campesino medio que tenía algunos campos, pero fue elegido por los campesinos por sus cualidades, cualidades inclusive bastante cotidianas, como saber tomar caballos. No era por sus cualidades políticas, pero justamente porque era un tipo un personaje que daba la cara, ¿no? Entonces lo eligen, se hace una asamblea antes que estalle la revolución y lo eligen. Y los campesinos le dicen, nosotros te vamos a seguir, pero si nos ayudas a luchar por la tierra. Y le pasan los títulos y los papeles que tienen de las propiedades. Los campesinos tenían unos títulos que inclusive databan de la época colonial. Algunos estaban, por lo que había leído en Nahuatl. Entonces le pasan esos títulos y lo eligen como el defensor de la comuna, de la comunidad campesina. Y bueno, Zapata acepta eso y los viejos, los ancianos que en ese momento tenían el rol de guardar por los intereses de la comunidad, le pasan de alguna manera la posta generacional de esa lucha. Y de alguna manera los últimos 10 años de Zapata expresan un poco lo que ha sido la revolución. Pues Zapata, en última instancia, no es ese líder que se aleja del pueblo, es un hijo de Morelos, de alguna manera. Y bueno, y a través de eso se genera toda una construcción también popular después, ¿no?, de Zapata. Y por eso creo que de alguna manera hoy es rescatado como la figura de la consecuencia con respecto a la lucha por la tierra, por la dignidad de los campesinos y los indígenas. No es casualidad que el movimiento de Chiapas se haya, ¿no?, denominado con el nombre de zapatismo. Y de alguna manera los últimos años de su vida expresan también el retroceso de la revolución, porque una de las grandes victorias que tiene el constitucionalismo es ya obligarlo a Zapata que ya ni siquiera proclame, que no pueda proclamar el Plan de Ayala, porque ya está tan aislado militarmente y políticamente que ya no encuentra ese lugar para poder hacer valer esas reivindicaciones. Y bueno, en enero es asesinado. Pero bueno, una cuestión que quería también plantear es que nosotros tenemos que ponernos un poco a pensar lo que habrá sido el significado de 10 años de guerra civil también. Porque las revoluciones retroceden, y no es por una cuestión objetiva de flujos y reflujos. Si hoy siempre vemos cuestiones concretas, hay que pensar lo que ha significado 10 años de lucha militar, ¿no?, de despojo, de traslado de campesinos a los ejércitos, de deportaciones, de fusilamientos, de violaciones, de una violencia que deja un saldo enorme en muertes. Pero también es un proceso que desangra a la sociedad mexicana, que pone todos los recursos humanos y económicos en función de la guerra. Eso, de alguna manera, plantea en el terreno concreto lo que significa la guerra, ¿no?, la guerra civil, en relación a una revolución social. Y también, de alguna manera, relacionado con esta guerra civil, también está la centralización del poder del Estado, que encuentra el terreno justamente en la guerra civil. Es un terreno formidable que tiene para, de alguna manera, asentar las bases de un nuevo Estado, ¿no? Un nuevo Estado que no solamente se empieza a construir político y militarmente, sino también en base a algunas reformas que pretenden expropiar las áreas de la revolución social. Por ejemplo, Carranza levanta y proclama una reforma agraria en 1915, que es claramente una reforma para expropiar el protagonismo de los campesinos. En 1917 se proclama la Constitución de Querétaro, ¿no?, que es una constitución que tiene algunos tintes progresistas, como el derecho de la huelga, y también que connota también que de alguna manera plantea también la cuestión de la tierra, del reparto de tierra, de la reforma agraria. Pero justamente es esta constitución, con esos aspectos progresistas, se levanta paralelamente a cómo se está destruyendo y se está aplastando a la revolución social, la revolución en Moreno. Y esto plantea una cuestión, porque el sector de Carranza, ¿no?, de constitucionalismo, entiende una cosa que Madero no había podido entender. Entiende que ya no bastaba solamente con el horizonte de la representatividad política, con la reforma simplemente democrática, sino que se plantea la necesidad de, por un lado, aplastar la revolución social, pero por otro lado, contener mínimamente en los papeles de la Constitución, de contener estas reivindicaciones que surgieron en la revolución. Es paradójico, ¿no? Pero es justamente, obedece a una dinámica que tomó la revolución. Porque, digo, no, la burguesía no tiene un plan preconcebido, ¿no? No es que tiene un programa de reforma social, sino que justamente ese régimen que se construye es parte de un proceso bastante empírico. El único acuerdo que tiene la burguesía es uno, es solamente uno, que es la necesidad de construir un organismo estatal que controle políticamente a las masas populares, que de alguna manera reconstruya las bases del consenso social y que reconstruya el consenso dentro de la clase dominante sobre cómo va a ser la forma de dominio. Ese es el único acuerdo que tienen y es el único programa que tienen. No tienen un programa de reforma social. Justamente eso es producto de ese aprendizaje, del error que cometió Madero, ¿no?, para enmendar ese error y para de alguna manera envolver la dinámica de la revolución social y cerrarla. Ya, después de la desaparición de Zapata, ya el problema que tiene el carrancismo y que tiene el constitucionalismo ya no es el de alguna manera aplastar la revolución. Ya se plantean otras cuestiones que tienen que ver con la necesidad de consolidar el sistema de traspaso presidencial, que es lo que va a explotar en 1920, que va a dejar aislado a Carranza y que va a hacer que ese gran caudillo de Sonora, Álvaro Obregón, generando alianzas con el poder militar, con la burguesía, con la pequeña burguesía, con la CROM, que en ese momento es la organización, el sindicato, la central sindical de los obreros mexicanos, la CROM, dirigida por Otilio Morón, que después fue conocida de CROM, no era la confederación de los obreros mexicanos, sino se traducía como ¿cómo roba Otilio Morón? Pero bueno, él era un personaje bastante, bastante singular. Inclusive vino acá a la Argentina a dar unas charlas sobre sindicalismo. Bueno, Álvaro Obregón se apoya sobre este sector de la clase obrera y sobre lo que queda del zapatismo, sobre lo que queda del movimiento campesino de Morelos. Y es ahí donde estos dos sectores populares irrumpen para definir la disputa que se abre dentro de la burguesía reformista de México. Pero no es que irrumpen por la fuerza que tienen, sino justamente irrumpen para optar por un sector, porque es lo único que les queda, es lo único que les permite esa derrota del campo popular, del campo popular en la revolución. Y bueno, se cierra en 1920 esa revolución y ya está generado de alguna manera las bases de lo que va a ser el régimen que va a gobernar durante décadas la revolución, la nación mexicana, ¿no? Ese régimen, si bien no es el régimen del PRI, porque va, recién en los 40 se va a realizar, pero es lo que da de alguna manera las bases de ese régimen, que es un régimen que se sustenta en base a la cooptación y el control de las clases populares. Es un régimen que de alguna manera expresa que es un producto distorsionado de esa revolución, porque de alguna manera tiene que contener algunas reivindicaciones de los sectores populares. Bueno, entonces, con este cierre, de alguna manera se puede pensar en qué ha sido la Revolución Mexicana, ¿no? Porque si de alguna manera los beneficiarios de la revolución han sido la burguesía y la clase media que de alguna manera pueden hacer uso del aparato del Estado para asegurar sus intereses sectoriales, si bien es eso, ¿no? Si bien los grandes beneficiarios son estos, no necesariamente se puede decir, bueno, la Revolución Mexicana fue una revolución burguesa, cerrar solamente en ese sentido, porque esa es una clara trampa que se genera cuando uno comprende solamente las revoluciones por sus resultados. Entonces eso genera una ceguera para ver la revolución en su complejidad, ¿no? En su hacerse. Sin duda fue una revolución que tendió a construir una base de consenso político, una base de poder político, pero se combinó justamente con este carácter multiforme. Los campesinos no es que salieron atrás como furgón de cola de la burguesía, salieron a irrumpir con sus aspiraciones, salieron a poner en el tapete de la vida nacional la necesidad del reparto de la tierra y de la autonomía. Eso fue de alguna manera la revolución. Pero como todas revoluciones sociales, la Revolución Mexicana fue un terreno donde se expresaron las potencialidades, ¿no? del sector popular, ¿no? Fue muy rica en un contenido social, porque a nivel social generó la participación de campesinos, de peones, de mineros, de ferroviarios, y transversalmente a todos esos sectores sociales, inclusive de la clase media, la participación de las mujeres, ¿no? Que es algo que en todos los relatos de la revolución, incluso en para ser justo, está como invisibilizado. Antes de que estallara la revolución, el 60% del plantel secundario, lo que era la preparatoria en México, estaba conformado por mujeres. Y es imposible que no haya tenido, teniendo ese rol en la vida educativa, es imposible que no haya tenido un rol en la vida política de la revolución. De hecho, hubo participación. Lo que más se destaca siempre es la participación de las mujeres como soldaderas, que se llaman, denominadas soldaderas, pero bueno, van atrás de la tropa, muchas militarizadas inclusive, pero siempre se relata ese aspecto y no se rescata en un relato más general, por decirlo de alguna manera, ese rol. Pero bueno, la revolución como fenómeno social generó eso, generó la participación amplia de sectores de la sociedad. Pero por otro lado, también en esta revolución social se expresan los límites, como había planteado, ¿no? Límites impuestos por el localismo, por la incapacidad de poder trascender el caudillismo, ¿no? De poder de alguna manera, no es un problema de que bueno, Zapata no pudo generar un acuerdo con Villa, un acuerdo duradero, o con sectores de la clase obrera. No es un problema solamente relacionado con los caudillos, porque en todo caso los jefes políticos expresan relaciones sociales y relaciones políticas, y expresan de alguna manera los alcances y limitaciones de los sectores sociales. Es un problema de madurez en el terreno político, para poder pensarse también como sectores que conforman una clase de sectores subalternos que de alguna manera que se empiezan a entender a nivel nacional. Ese es el gran drama de la Revolución Mexicana. Y es justamente el terreno donde se va a desarrollar mejor la burguesía, justamente el terreno de la vida política nacional, y que va a marcar después la vida de las siguientes décadas en México. Así que bueno, eso es un poco el relato y la contribución, ¿no? Quería remarcar una cosita, que es que la idea de sacar el cuaderno también tiene que ver también con una discusión actual también de cómo se piensa, ¿no?, la revolución en el terreno concreto de América Latina, de lo que es América Latina. Y también tiene de alguna manera el espíritu de difusión, porque de alguna manera contribuía a un pequeño relato de lo que fue ese proceso, que creo que es mucho más complejo de lo que está expresado ahí, pero de alguna manera quisimos expresar esa complejidad, pero creo que es mucho más complejo y más rico. Así que pero bueno, si me hacer preguntas, intervenciones, así que bueno, le paso acá el micrófono a Arnaldo. Bueno, aprovechamos el tiempo, tenemos tiempo importante, digamos, para hacer intervenciones, preguntas. No sé qué es el micrófono. Para hacer intervenciones, preguntas. Así que bueno, aprovechemos la exposición esta de José Luis, tan amplia, una revolución también compleja, ¿no? Una relación con la tierra, una relación de usufructo. usufructo para el mercado, para, ¿no? Para extraer valor de, digamos, de la utilización privada de la tierra, que es contra lo que se levanta los campesinos, particularmente en Morelos, pero también en el resto de México. José ahí contaba esto de, yo lo había leído también en algún lugar, no me acuerdo, de John Reed, de México Insurgente, que cuenta que los títulos, digamos, que ellos mostraban, mostraban Zapata, eran títulos que tenían de años a años, pero se habían engañado, etcétera, etcétera. En algún sentido, esto que me parece importante que José decía de la relación, digamos, esta vuelta al pasado, en realidad, digamos, que pregonaba para plantar su frijol, para plantar, digamos, sus alimentos tradicionales, que tienen que ver con una cultura, ¿no?, de cultivo, etcétera, etcétera, remite también a ese avance inescrupuloso del progreso europeo, de la construcción de un poder opresor frente a la vida, digamos, de la gente. Él lo decía que, bueno, cuando hubo ese momento de refugio en la revolución, que también lo dice ahí en el texto, digamos, hay como una experiencia más importante para ahí en Morelos, donde se avanza contra las cañas, ¿no?, contra los ingenios, etcétera, etcétera. Y al pasar decía lo de la soja, que igual me parece que es un tema actual, digamos, hoy están desapareciendo no solamente en Argentina, sino en toda América Latina, y en México también en particular, a partir del ingreso de multinacionales como Monsanto, etcétera, etcétera, la desaparición de los cultivos tradicionales en pos de la frontera de la soja. Y la soja como única posibilidad de cultivar la tierra, etcétera, etcétera, que la destruye, etcétera, ¿no?, que trae consecuencias terribles. Y eso me parece que está relacionado un poco, digo, con la actualidad que tiene. Uno dice, bueno, la Revolución Mexicana, 100 años, pero tiene actualidad todo el debate, digamos, de la tierra, etcétera, etcétera, con lo que decía Manuel al principio también, con lo de Soldati, con lo de Formosa, con los Mapuche, con el movimiento sin tierra de Brasil, con infinidad de campesinos, incluso cuando estuvo el arco acá nos contaba, ¿no?, la lucha por la tierra, que había sido una fenómeno también actual. Es un debate central, digamos, en esta parte del continente, en este continente, y me parece que hay una relación incluso de la expulsión permanente, histórica, de las comunidades originarias y los campesinos con el problema de la migración que decía Manuel al principio, ¿no? O sea, parece que son temas que están relacionados y que sirve también el relato de uno de José, digamos, de cómo fue la revolución para problematizar ese tema. La pregunta que quería hacer, o sea, es cómo, o sea, cuando se pregunta, pero esto del localismo, ¿no?, en el sentido de lo que significó el localismo como una traba, como una traba del desarrollo, que no significa mostrarle desde afuera, ¿no?, que también es una visión, digamos, de cómo se crea la conciencia revolucionaria, desde afuera, así, o sea, que es una cultura más tradicional, pero no es que le marcamos el límite o le marcamos el límite del localismo, o que en realidad faltó la alianza con nosotros, entonces hubiera sido otra cosa. Parece que el localismo es un problema que existe también actualmente, digamos, que hace que, bueno, digamos, hay diversas experiencias en América Latina, también en Argentina, digamos, que uno de los límites que tenemos, no desde afuera, marcándole al sector popular, sino con los sectores populares, con la gente que se organiza, que nos organizamos, a tirar abajo esa barrera, digamos, que claramente, digamos, para pensar una transformación, etcétera, es urgencia, digamos, ¿no? Pero me hacía pensar eso, bueno, era un poco, digamos, el problema ese. Además de lo que me voy a preguntar es cómo es aquí, que vos lo viste pasar, o el régimen que se construye después, etcétera, etcétera, pero qué relación hay entre ese recorrido revolucionario y el afianzamiento, digamos, de ese régimen, digamos, del PRI y el Estado, digamos, cómo se está construyendo más fuertemente a partir de los 30, no sé, digamos, si puedes contar un poco de eso después. ¿Otro? Una cosita que era como, digamos, como algo más que quería destacar, que tiene en particular el pueblo mexicano y todo esto, y que caracterizó toda su lucha de resistencia, ¿no? que es la religiosidad, ¿no? Porque el mexicano que tiene que ver con la espiritualidad, porque el mexicano que está por fuera de la estructura de la Iglesia Católica incluso, ¿no? Esto del estandarte de la Virgen de Guadalupe. Posteriormente a al movimiento revolucionario zapatista, surge un movimiento contra insurgente, casi diríamos que son el movimiento cristero, que está identificado, que la Iglesia Católica apoya en principio, pero que después trata de desbaratar, porque se convierte en un movimiento popular importante y que toma de nuevo esta misma reivindicación por la tierra, por el reparto de la tierra. Una cosita que planteaba Seba lo último y que es uno de los puntos fuertes que planteó José Luis respecto del proceso de la Revolución Mexicana, que tiene que ver con lo del localismo y si se quiere de alguna manera también la visión del poder de los sectores dominantes, de la burguesía y de sectores que empiezan a tener fuerza, digamos, que comentaba un poco José Luis, ¿no? O sea, porque ahí hay una cuestión, bueno, lo decía recién Sebastián, ¿no? Más, incluso podemos pensarla sin hacer forzaduras a nivel actual y también en la historia de Latinoamérica y no solo. Pero también me preguntaba, y por ahí es una cosa que hablábamos con José, que él la puede quizás desarrollar un poquito más. Ahora también tiene que ver con, o sea, los intereses que los mismos sectores populares que empezaron a surgir, digamos, tenían, ¿no? O sea, cuando él comentaba, una cosa era el sur, Morelos, y las reivindicaciones y la lucha de los campesinos de Morelos, la tierra, y volver un poco también a sus tradiciones, digamos, y por otro lado también hay que ver que era el villismo y en el norte, y también quizás los distintos actores sociales. También hablaba él de la clase obrera en ese momento en México, que paradójicamente tiene también una tradición un poco más atrás vinculada a Flores Magón, el anarquismo y quizás, como también eso, pero pensaba en esto también, o sea, las dificultades que incluso por ahí hoy en día es fácil decir, bueno, sí, no se pudieron unir, qué lástima que no pudieron hacer causa común como para avanzar, pero quizás una de las dificultades importantes es este tema también de los intereses que estaban luchando, digo, y también esto que planteaba José Luis, que era el límite político, que también tenía esto, o sea, esta famosa entrada a la Ciudad de México, donde hay fotos, ¿no? Por acá hay una vuelta de Villa y Zapata juntos en el palacio, y Zapata medio como sorprendido de dónde está sentado, marca un poco también la tradición y la cultura de la que venían. Y hay que ver si ellos realmente tenían intención o vocación de pensar al México como un México, digamos, en común, y que podría ser justamente una revolución que incluya a todos. O sea, no sé, digo, pero me parece que por ahí también es otro de los grandes límites, ¿no?, que hubo ahí, en el sentido de si verdaderamente ellos tuvieron esta visión de que, por un lado estaba la burguesía, que claramente sabía lo que quería, y la historia de Latinoamérica está plagada de estos vaivenes, digo, que siempre saben lo que quieren y para lo que quieren lo se unen, ¿no? Incluso para echar a los vecinos de ciudad, que firmaron un acuerdo el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. O sea, claramente cuando saben que hay algo, que hay una fuerza que puede, digamos, contraponerse a ellos, tienen una visión más en común y ambición de poder, claramente. Quizás me parece a mí que es uno de los límites que, vuelvo a repetir, no sé si los límites, pero justamente uno de los grandes problemas que tuvo la Revolución Mexicana. Y por otro lado, el tema del rol de los caudillos, o sea, el caudillismo, que también es con distintas intereses, con distintas formas, pero también es algo que atraviesa la historia latinoamericana, ¿no? El rol de los caudillos y hasta qué punto tanto Villa como Zapata, o más Zapata incluso, se pensaron como tales, ¿no? O sea, pero la historia de Latinoamérica está atravesada también de líderes, de caudillos que incluso la misma gente, los mismos sectores populares lo reivindicaron, o como dice José, hasta crean mitos pero existen, generalmente existen líderes, existen caudillos que van avanzando, digamos, y esto hay que ver hasta qué punto puede ser producente o contraproducente en algún sentido. Esta cuestión del localismo pensado como una limitación en el proceso, como algo que se debía superar, me pregunto si haberse superado no se hubiera de alguna manera perdido el planteo original, porque si estamos hablando de comunidades que venían de todo el siglo XIX de un proceso de reivindicaciones y de resistencia locales pero generalizadas, porque en todo México donde había un proceso de resistencia campesina fuerte, si haberse superado esto, si era necesario superarlo, no se hubiera resultado lo que estaban planteando. Que tenía un planteo unificado generalizado, justamente la burguesía, ellos no tenían ese planteo, porque iban a necesitar superarlo, decían otra cosa. A mí me parece... Yo quería agregar una cuestión que me pareció interesante, que también agrego el nombre de parecer forzado relacionado con esta coyuntura de la tierra, ¿no? Y es un poco esta tensión entre el capitalismo y la tierra, ¿no? Y la posesión de la tierra y la lucha que dan siempre los sectores populares, ¿no? Por la problemática de la tierra y el capitalismo siempre presente, ¿no? Y yo veía, ¿no? Este problema de México, el problema de la tierra en México, muy parecido al que pasó con la inserción de todos los países de Latinoamérica al sistema capitalista, ¿no? Que esta inserción genera justamente el efecto contraproducente, es decir, la resistencia. Acá pasó también, ¿no? Con la inserción del sistema capitalista, genera también toda la expropiación de tierra y la verdadera resistencia. Esto que había nombrado los obreros anarquistas acá, también ha sucedido, ¿no? Anarquistas, socialistas y demás. Ese proceso de resistencia que genera justamente esta excepción del sistema capitalista. Es decir, la LID busca que apoya un proyecto que a la vez ese mismo proyecto es el que crea las problemáticas para esta LID. Ahora, en México pasa eso también. Y pensaba, ¿no? Que acá sucede algo parecido también, ¿no? Con el tema del soldado. El capitalismo necesariamente genera estas desigualdades. Un sistema que la LID, no, el poder apoya, a la vez genera todas estas problemáticas y tiene que buscar diferentes formas de resolverlo y generalmente la represión, la forma que se elige. Y digo, podemos hacer un parangón entre la problemática de la tierra y el sistema capitalista, es obvio, si se puede hacer. Pero ¿cómo lo pensamos? Digo, para hacer, digamos, una relación más fuerte entre lo que pasó en México y lo que está pasando con la tierra en la actualidad. Lo pasó siempre con la tierra. ¿Y qué problema? ¿Cuál es la relación entre el sistema capitalista y la tierra? Hugo Blanco también lo nombró, en todo momento, el tema del capitalismo y la tierra, y la lucha de los sectores populares por la tierra. Sí, me parece que deberíamos tratar ese tema. Y otra cuestión, ¿cómo trabajar también con los sectores campesinos? Hablaban del tema de Obregones, y cómo los obreros no lograron entender a los campesinos y terminaron siendo los que reprimían este movimiento campesino. ¿Cómo trabajamos con los campesinos? ¿Sí? Porque siempre tenemos a los obreros como, digamos, el elemento de vanguardia, vanguardista de la lucha. Y los campesinos tienen otras necesidades, es la tierra, es la pacha, no es la comunidad, es el localismo, son las costumbres, las tradiciones, que muchas veces los desvalorizamos, los dejamos en un costado, ¿sí? Y pasamos pensando en un ambiente más macro, cuando el mundo de ellos es este, es su mundo, es su cosmos, pequeño pedazo de tierra, digamos. Y yo pensaba en Zapata, cuando llega a Morelos, es lo que hace es, de alguna manera, volver a armar el aparato burocrático. Se hace con un grupo de burócratas, ¿no? De alguna manera, de intelectuales, ¿no? Que de alguna manera que arma un aparato burocrático en torno a él. No recuerdo bien el texto que había leído, que hablaba de este grupo de intelectuales que se crea. Y esta necesidad está, ¿no? En todo momento de alguna manera reconstruir este aparato estatal. constantemente está esta necesidad de reconstruir la balanza estatal. Digo, ¿cómo tratamos con los campesinos cuando está esta necesidad también, esta tensión entre la tierra y el Estado y el capitalismo, estas cuestiones? A mí me parecía importante la la intervención de Daniel y también la de, ¿cómo era? Gisela, porque de alguna manera se, o sea, se abre una discusión que nosotros obviamente no la vamos a resolver hoy, pero es una discusión para mí de gran trascendencia. Entonces, claro, la pregunta es, en todo caso sería, no sé, ¿por qué necesariamente hay que tener una visión de conjunto? Ese es un problema a resolver. O en todo caso hay que preguntárselo seriamente, porque bueno, nosotros, yo vengo de una tradición militante en el marxismo revolucionario, ¿no? Y yo vengo de una tradición, varios de nosotros que estamos acá venimos de una tradición de construir el partido. La construcción del partido tenía un objetivo, que era efectivamente elaborar un programa, ¿no?, para desarrollar la movilización del movimiento de masas y luchar por el poder. Para elaborar ese programa había que tener una visión de conjunto. O sea que había que lograr, a través de un análisis y una caracterización de la situación general del país, a partir de eso elaborar una política. Y es decir, cuanto más asentado estaba el partido en el movimiento de masas, mejor iba a ser su análisis, mejor iba a ser su caracterización y posiblemente mejor su política. Es una concepción. Es una concepción. Ahora, eso en México no existía. Los que más visión de conjunto tenían, en todo caso, por así llamarlo, eran los sectores de la burguesía o los constitucionalistas, fundamentalmente. Pero no así los sectores del campesinado, por ejemplo. Por eso esa pregunta que vos decís, ahí está, en la foto esta, ¿no? Hay varias anécdotas ahí, porque Zapata sacó una botella de mezcal y como Villa no tomaba nada, un mexicano extraño, muy raro, el abstemio absoluto, casi se muere, porque ahí de puro coraje uno tuvo que agarrar la copa y se mandó el trago hasta el fondo, y todos dicen que casi se descompuso. A pesar de que era grandote, enorme, barbón, con pelo colorado, y el otro era más bien un aspecto de mestizo, esmirriado, chiquito, pero no tenían, ninguno de los dos tenía esa visión de conjunto, y eso es así. Y es más, hay que ver si culturalmente esos elementos no tienen un peso real en las revoluciones. Y si nosotros tenemos que forzar lo contrario, yo pienso que no. Yo pienso que no. Pues podemos discutirlo, pero habrá quienes digan sí. Hay que construir una organización política nacional para tener una visión de conjunto. No es así, exactamente. Porque además, si estudiamos más profundamente, por ejemplo, la experiencia de la Revolución Rusa, donde aparentemente había una visión de conjunto, amita querida. Claro, los problemas que tuvieron los bolcheviques después de la toma del poder, con las nacionalidades, por ejemplo, nunca han resuelto el problema. En la Unión Soviética se hablaban 160 lenguas. Nunca pudieron resolver el problema nacional. Pero además ellos tenían una visión también de conjunto, sin embargo, no pudieron resolver el problema agrario, por ejemplo. O sea, enfrentaron una serie de dificultades que seguramente estaban expresando los latidos de una revolución multiforme que ellos querían, por su concepción, convertirla en uniforme. Creo que México en eso, qué sé yo, ahora te digo. Y después, lo de Morelos, creo que efectivamente, lo de Morelos es muy distinto de todo lo demás. O sea, incluso Adolfo Gilí, amigo nuestro, y ha escrito un montón sobre la Revolución Mexicana, él vive en México hace muchísimos años, es argentino, habla de la Comuna de Morelos, ¿no? Así como Marx habló de la Comuna de París, ¿no? Y después creo que Rosa Luxemburgo habló también de la Comuna de Berlín, no estoy seguro si fue ella o si fue él habla de la Comuna de Morelos, o sea, dándole, digamos, una entidad de autodeterminación, autoorganización, producción autónoma, autogobierno, diferenciando claramente lo que era la Comuna de Morelos de otras regiones de México. Pero volviendo a la pregunta que se desprende de estas intervenciones, creo que, o sea, ¿por qué necesariamente los distintos sectores que emergen en una revolución tendrían que tener una visión de conjunto? Creo que la realidad, cada vez en ese sentido nos presenta un panorama más complejo, más difícil. No, porque en un momento, José Luis, la revolución sí, efectivamente es una discusión muy muy compleja. Cuando yo hablo de una mirada más de conjunto, tiene que ver de cómo de alguna manera, en realidad no existe la respuesta, cómo se contempla esa diversidad, ¿no? Como una alternativa frente al avance del Estado. Ese es el problema, porque yo digo, con el tema del localismo, tiene que ver también con un arraigo cultural que hay en la sociedad mexicana, porque tiene que ver justamente con el momento que estaba atravesando la conformación del Estado, y el localismo expresaba también potencialidades, porque era justamente la posibilidad de luchar contra la centralización, que un poco es lo que alimenta el movimiento de Villa en el norte. El movimiento de Villa se alimenta de esa reivindicación, de por eso la quema de edificios municipales, por eso la quema de las casas de los caciques porfiristas, digo, se expresa en ese sentido. Pero por otro lado también hay otra cuestión también, que es también parte del problema, porque cuando Carranza, el constitucionalismo, para demoler, para construir el Estado, para centralizarlo, no solamente tiene que destruir la revolución campesina, sino que también tiene que destruir algo que no lo mencioné, para la chica un poco, pero tiene que destruir también unas revueltas contrarrevolucionarias que tienen una base de local muy fuerte, que es, por ejemplo, los terratenientes se levantan en Oaxaca, inclusive amenazando con la separación de México, y arrastrando a los peones, a los campesinos, arrastrando a los trabajadores. ¿Pero por qué? Justamente el problema era que en ese momento los campesinos no habían logrado poder desprenderse, ¿no? Desprenderse políticamente del poder de los terratenientes. Entonces los terratenientes logran un apoyo de las empresas petroleras y generan esos movimientos. Entonces digo, también está esa cuestión. Yo no tengo la respuesta, digo, no es que yo no estoy planteando que por qué Zapata y Villa no se hicieron cargo del poder y lo tomaron, digo, porque sería imponerles algo en ese momento, pero Digo, está el problema ese, de una, no sé si de una visión de conjunto, pero de una reticulación, de los sectores populares a nivel nacional, porque es el proceso de conformación del Estado Nacional está, avanza. Y el problema es que ellos tienen la respuesta, y hasta ahora las clases subalternas no la tienen. La tuvieron con esta experiencia que plantea Manuel, la toma del poder del Estado y después homogenizar la revolución. Esa no es la salida, esa es la salida de los bolcheviques, que fue una derrota, que significó una derrota. Yo digo, ¿cómo lograr todavía? Es algo que no está resuelto, porque no existe experiencia histórica en esto. No hay una experiencia histórica que nos demuestre que el camino. El problema es cómo, de alguna manera, articular, hermanar las reivindicaciones de los pueblos. En México era de los pueblos campesinos, de los pueblos serranos, inclusive de los obreros. ¿Cómo lograr, por qué, cómo enfrentar esa laceración también que se planteó y que fue usada por la burguesía? ¿Cómo enfrentar esa laceración dentro de las clases subalternas? Eso, yo digo, no es, la respuesta no es la toma del poder del Estado en el sentido en el que aspiraba en ese momento la burguesía. Pero es una discusión muy compleja, muy, muy compleja, porque vuelvo a repetir, en Morelos esa formidable revolución tuvo un carácter localista, y fue formidable por ese carácter también, localista. Y también estuvo encerrada esa experiencia justamente también por ese carácter localista. Entonces es una discusión muy, muy compleja para abordar. No, yo no pretendería tener una visión, pero es una discusión que está planteada hoy, porque el problema de la dinámica envolvente del Estado Nacional es algo que en México hizo estragos, porque llegó el Estado mexicano llegó de la peor manera, llegó con las escuelas, pero también llegó con la represión y llegó con los caciques del PRI después. Pero digo, esa dinámica envolvente está ahí, el problema es cómo poder de alguna manera expresar una alternativa que puede ser la construcción de otro tipo de poder, de una resolución positiva del poder, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero es una discusión interesante, muy interesante. ¿Alguien más? Yo quería decir dos cosas nada más. Sí, esto para responder a una cosita que es muy interesante. Yo quería señalar una, siguiendo con este razonamiento que está planteando José, respecto de cómo fue la institucionalización de la revolución, ¿no? Es decir, está ligada a esta cuestión que está planteando. O sea, hubo una política consciente de institucionalizar la revolución en los marcos del Estado burgués. Y ese fue todo un plan que se hizo a partir de que las banderas de la revolución son tomadas, ¿no? Por el poder político, y son reivindicadas incluso hasta ahora. Incluso hasta ahora. Por ejemplo, no sé quién nos decía recién que estaba sorprendido o sorprendida de que había habido un homenaje de la embajada. ¿Quién? ¿Alguien nos contó recién? Yo, al festival que hubo acá en Rosedal de Valencia. Claro, pero bueno, el gobierno de México actual es de derecha. Este muchacho Calderón, digamos, no es precisamente el perfil de la Revolución Mexicana. Pero es una política de Estado, entonces se reivindica la revolución de 1910, así como la de 1810. Y obviamente que en la reivindicación de esta, es una reivindicación desde la institucionalización de la revolución. Es decir, que lo que ocurrió realmente después de 1920 fue la fundación de un nuevo Estado. O sea, se reorganizó completamente el Estado, se lo refundó y se crearon las instituciones de la revolución. Incluso el partido, que originalmente se llamaba PRM, Partido de la Revolución Mexicana, pasó a llamarse Partido Revolucionario Institucional. Ese nombre es tremendo, me fallaba para escribir un libro, solo el nombre, ¿no? Partido Revolucionario Institucional. Con lo cual están diciendo claramente, ¿no?, que esta revolución se ha institucionalizado en todos los órdenes. Eso ha generado que México, después de haber vivido un proceso de 10 años de o más de revolución, con lucha armada, elementos de autoorganización, autodeterminación, etcétera, etcétera, el final de ese recorrido, por así decirlo, ha sido la creación de un Estado todopoderoso, terrible, terrible. Ese Estado está metido debajo de tu cama. O sea, es así. Es un Estado que logró, digamos, durante un tiempo largo, un control absoluto. Una de las pocas explosiones sociales que tuvo, que fue en 1968, en la oleada de la lucha estudiantil del 68, la famosa masacre de Tlatelolco, donde no tuvieron absolutamente, no les tembló la mano en lo más mínimo para masacrar la movilización estudiantil. Lo mismo en toda su política contra insurgente, contra la guerrilla. Han creado cuerpos especiales que actuaron en los años 70 desapareciendo gente sin que haya dictadura. Son plena democracia. Y luego entrenaron un cuerpo especial para ir a Chiapas a enfrentarse con los zapatistas, y al final este cuerpo lo tuvieron que disolver, y ese cuerpo actualmente actúa como una fuerza paramilitar al servicio de los narcos. El Estado mexicano, o sea, ha tenido, digamos, 30, 40 años de estabilidad relativa basado en, efectivamente, en la institucionalización de la revolución. Culturalmente también, o sea, por ejemplo, la UNAM es una creación de la revolución, o sea, es la expresión de su institucionalización. El Fondo de Cultura Económica, ¿no?, o sea, como gran editorial, todo se financia, el Estado te da plata para todo, ¿eh? O sea, se financia la cultura, ¿no?, se financia las editoriales. Se creó una universidad gigantesca, una mega universidad que tiene prestigio mundial, se creó una ideología que es muy interesante. O sea, ustedes, algunos a lo mejor estuvieron en Ciudad de México, fueron al Museo de Antropología. El Museo de Antropología es una creación impresionante, que te demuestra qué es la mexicanidad hoy, ¿no? Entonces vos tenés que entrar por un lado, por la izquierda, hacer todo el recorrido hasta el fondo y luego salir por la derecha, ¿no? Y todo ese recorrido es una construcción hecha por ellos, o sea, por el PRI, por la intelectualidad del PRI, por la intelectualidad progresista cercana al PRI, etcétera, donde se demuestra cómo finalmente ellos son herederos del Imperio Azteca, cuando en realidad el Imperio Azteca fue, digamos, lo peor, o sea, su carácter absolutamente represivo, y además era tal la brutalidad que existía, además, no sé si era Imperio o no, pues es un nombre occidental, pero bueno, los aztecas, habían logrado que todo el mundo estuviese contra ellos. Tanto es así que Hernán Cortés aprovechó esta rivalidad de todos los pueblos de los alrededores para enfrentar la brutalidad de los aztecas. Pero ellos se identifican ante ellos. A mí parecía como que todo se resume, o sea, toda una historia milenaria se resume finalmente en lo que es azteca, y eso se refleja, digamos, posteriormente en lo que es la cultura nacional mexicana. Hay muchas cosas sobre este asunto. Ellos han sido capaces de hacer eso. Han tenido siempre un perfil independiente de los Estados Unidos, aunque al mismo tiempo han convivido con los Estados Unidos. Tienen una desgracia. O sea, hay muchos vecinos que dicen, che, yo tengo una desgracia, yo vivo al lado de una villa, ¿no? Mucha gente dice eso, tengo un problema porque vivo al lado de una villa, es un problema. Bueno, ellos tienen una desgracia, digamos, en ese mismo sentido, están al lado de Estados Unidos. Entonces, ahora están manejados por el narcotráfico, porque esa frontera que tienen con Estados Unidos, que es la más, una frontera enorme, es, digamos, el botín, el lugar estratégico para el comercio de la droga, como el primer país consumidor de droga, que es Estados Unidos. Y eso está provocando efectivamente una crisis actual de proporciones. Bueno, no sé qué. Eso es la institucionalización y demás. Ah, después sobre la religión. Eso creo que lo planteó Garta, ¿no? Pero ya se fue, así que no lo sé. No, sobre la religión, para mí es bastante discutible, porque hay varias cosas ahí. Por ejemplo, la burguesía mexicana, ¿no? O mejor dicho, la burocracia política mexicana siempre enfrentó a la iglesia, desde la reforma, desde los tiempos de la reforma. México era el único país del mundo occidental, por así decirlo, aunque nosotros no somos parte del mundo occidental. Bueno, pero México era el único país del mundo donde los curas no podían andar por la calle con sotana. La sotana fue suprimida recién en los años 60, o sea, en el Concilio Vaticano II, en los años 60, sacó la sotana. Antes era obligatorio el uso de la sotana. En México estaba prohibido. Hasta el punto que, bueno, hubo una, ¿cómo se llama? Una bula del Papa donde permitía a los curas andar sin sotana. En segundo lugar, todas las propiedades de la iglesia pasaron a ser del Estado. Esa es la reforma. Todas las propiedades de la iglesia pasaron a ser del Estado. Entonces, la catedral no es tuya, es del Estado. Y el Estado te la da. Y te la puede sacar mañana. Ojo. El convento donde están las monjas no es tuyo, es del Estado. Porque era la iglesia uno de los más grandes terratenientes de México. Era propietaria de grandes cantidades de tierra. Bueno. Y un competidor ideológico. Y un competidor ideológico enorme, claro, por la base social que tenía de toda la política del juarismo. Eso por un lado. Ahora, la religiosidad es una cosa compleja. Yo cuando estuve en México tuve varias discusiones con los compañeros de allá, trotskistas, del Partido Obrero Socialista, que ellos no la ven ni ahí. O sea, no la ven. Y en realidad lo que se veía era un movimiento en torno a determinadas festividades religiosas enorme. El hecho de que la Virgen de Guadalupe sea, digamos, la patrona de América, está montada la imagen de la Guadalupe sobre una diosa. Es una yuxtaposición. Está montada sobre una diosa de la mitología, no me acuerdo, no sé si es azteca. Maya, ¿no? Exactamente, la diosa de la fertilidad. O sea, la iglesia tiene un poquito más de experiencia que lo del Estado mexicano. Entonces saben por qué tienen que inventar esa imagen. Además, el santo que han proclamado ahora es un indio, Juan Diego, que sería supuestamente el indio al cual nos encuentra Guadalupe. Después el Papa lo va a convertir en santo. Después se descubrió que no había existido Juan Diego. Nunca existió Juan Diego. Es un verso así gigantesco. Pero bueno, tiene que ver con, efectivamente, ¿no? Y esto viene de atrás. Esto viene de atrás. Es muy fuerte. Porque viene de las civilizaciones anteriores, Maya, Teotihuacán, las de Oaxaca, etcétera, etcétera, y obviamente también azteca. Es posible que eso, hay que ver qué tipo de movilidad genera en la sociedad, ¿no? Sin embargo, el Estado es independiente de la Iglesia, no hay educación religiosa, ¿no? Es todo bastante laico, y hay todo un sector que sigue a la Iglesia, ¿no? De alguna manera. Incluso los zapatistas nuevos, a través del obispo de San Cristóbal de las Casas, tuvieron una cierta relación con esto, ¿no? Parte de ese panorama. Que quedó algunas inquietudes, creo que quedaron bastante contempladas con lo que planteaba recién Manuel con respecto a la duda que tenía Seba sobre la construcción del Estado, ¿no? La relación, pero es muy muy interesante esa la construcción de la revolución como mito del Estado, ¿no? O como mito fundador, porque la burguesía mexicana tiene una particularidad, y la burguesía y su personal político, que es la reivindicación de su pasado revolucionario, por lo menos cuando lo tuvo hasta hace un par de décadas, porque justamente construyó esa fundación. Y inclusive esto queda bastante reflejado en algunas películas. No sé si conocen a Cantinflas, por ejemplo, un maestro, que hay una película que se llama El abogado del pueblo, ¿no? Entonces Cantinflas, no sé si trabaja en una peluquería, no recuerdo bien, y está el dueño del vecindario, que es como la expresión de la burguesía. En realidad es el dueño del vecindario, como el señor Barriga, es una figura muy recurrente, porque es la transformación de la clase terrateniente en rentistas de los barrios que se iban construyendo alrededor de la capital de México. Después, ¿no?, el proceso de urbanización más fuerte que se da en las otras décadas, pero es una figura bastante emblemática. Pero bueno, entonces estaba Cantinflas, y que se quería proclamar o candidatear como diputado del pueblo, y el contrincante era este tipo, que era un cacique así del pueblo, era una figura política y bueno, dueño de este barrio. Y entonces la discusión era, ¿y usted estuvo en la revolución? Yo sí estuve en la revolución. ¿Y en qué bando estuvo en la revolución? Pues en el que ganó, pero digo, esa la expresión de, ¿no?, de alguna manera es un remedo, es una parodia de esta burguesía que reivindica su pasado revolucionario, y que no deja de ser racista, que no deja de ser clasista, porque eso, por otro lado, más allá de esta cuestión de la mexicanidad, el tema de los pueblos originarios no es un tema para nada resuelto en México, y si no, no podríamos entender lo de Chiapas y no podríamos entender lo de Oaxaca. Digo, es una burguesía plenamente racista, porque aparte después de la revolución se construyen nichos en la sociedad mexicana, ¿no? La sociedad del consumo, de los autos, la sociedad más contaminada de América Latina, digo, es toda una, y la sociedad de frontera, también el consumo, la droga, todo es algo que sigue estando de alguna manera presente. Pero es eso, ¿por qué puede la burguesía hacer esa utilización? Pues claro, es la ideología que genera una losa en la conciencia de las clases subalternas, ¿no? Es increíble, ¿no? El tema, inclusive la casa donde estuvo Trotsky alojado, Coyoacán. Coyoacán, se convirtió después en el centro del emigrado político. Digo, inclusive en los aniversarios de la, de, la muerte de Trotsky también se hacían conmemoraciones institucionales. Digo, es fuertemente una expropiación. Y ni hablar en la casa de gobierno, en las pintadas, los murales, el retrato de Benito Juárez, porque también es la revolución, es el panteón revolucionario y es Benito Juárez, esa tradición liberal de Benito Juárez. Es todo eso, y no deja de ser opresiva, pero eso lo puede hacer justamente por esto, por esa revolución trunca, porque sería como pensar que tenía que terminar en algún lado, pero en base a esas imposibilidades que surgieron a la revolución. Y queda reflejada también en la cultura popular. Yo siempre recuerdo ahí un corrido, la última charla. No lo voy a cantar. Pero hay un verso que de alguna manera define el recorrido de la revolución. El corrido se llama Juan sin tierra. ¿No? Ahora después lo vamos a poner. Juan sin tierra es en realidad la voz de la revolución, ¿no? Más allá de presentarse como un campesino. Y entonces empieza no termina, en uno de los últimos versos dice: mi padre fue peón de hacienda, yo fui revolucionario, mis hijos pusieron tiendas y mi nieto es funcionario. De alguna manera, ese es el recorrido y la conclusión de esa revolución, y no encontré otra cosa que lo exprese mejor. Pero bueno, nada más, creo que algunas cositas quedaron, ¿no? Pero bueno, quedaron. Son unos avisos cortitos antes de continuar, digamos, después de la excelente charla que hemos tenido, bueno, con la actividad que tenemos hoy. Bueno, corto un aviso y más que nada una invitación. Se están cumpliendo 9 años de aquel 2001, donde muchos y muchas de nosotros fuimos protagonistas, quizás otros jóvenes pueden empezar a hacerlo, digamos. Y bueno, nada, nuevamente una movilización el día lunes. Cuento brevemente cómo viene la mano y después invitarlos a que se movilicen con nosotros. Finalmente, bueno, van a haber 2 convocatorias. No se pudo lograr lo que nosotros por ahí queríamos, en realidad lo que estábamos queriendo que pase, que era una marcha unitaria, digamos, ¿no? Van a haber hay dos convocatorias y 2 movilizaciones, una de los sectores de partidos de izquierda, PTS, PO, MAS y otros, y por otro lado, Proyecto Sur y CTA. O sea, esas son las 2 divisiones, incluso con divisiones internas dentro de la misma izquierda, porque el PTS y MAS, en fin. La coordinadora de movimiento de organización.